Sección 11 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. La campana de la agonía y Los marranos en agonía. La campana de la agonía. Hay una hora marcada en la existencia del hombre, funeral, inesperada, que sin medida y sin nombre vaga entre el ser y la nada, en que zozobra la vida como la nave perdida sobre arrecifes de mar, en que la mente afligida comienza a desesperar. Hora de silencio y calma, de dudas y desvarío, para el corazón impío, de consuelo para el alma, que creyó sin extravío, es la hora que estremece, torturado al pensamiento, y a par que la angustia crece, la ilusión se desvanece y nace el remordimiento. De gótica torre un son se derrumba. Qué triste es de oír, tremendo resuena y hiere una tumba que se ve entreabrir. Es una voz de sepulcral acento, del confín de los mundos desprendida, que anuncia ya cercana una partida para aquel mundo que el dolor soñó. Es de la muerte el ala resonante que por la sien descolorida pasa y con su hielo el corazón abraza como el granizo a bella Jericó. Aquel sordo clamor de la campana es la sentencia que a morir condena. Si triste hoy para el doliente suena, para un cadáver sonará mañana. Tristísimo es morir cuando la mente un halagüeño porvenir columbra, cuando todo es placer y el sol alumbra, tanta armonía, tanta flor naciente. Cuando núbil el corazón se agita, rico en sueños de amor y juventud, verlo después en lúgubre ataúd, fétido tronco que en la paz dormita. Aquel terrible sonido, por aquella hora extrema, suena en el febril oído como celeste anatema. Como funeral gemido, la lúgubre entonación, luego prolongada muere en la vacía extensión, y la campana rehiere su trémula vibración. Por el aire se derrama y hasta la doliente cama el son presuroso va, hiriendo al paso la llama que amortiguándose está. Ora la luz se desprende, vaciladora y girante. Del pábilo ya humeante, ahora torna y lo enciende, para alumbrar un instante, y en la lámpara que oscila, se clava del moribundo la dilatada pupila, creyendo que el ancho mundo se desploma y aniquila. Mira el reloj y le espanta ver la manecilla leve que en su círculo se mueve y al término se adelanta, que ha de marcar en breve. En tanto la voz sonora que la campana repite, escucha qué aterradora parece tocar la hora, para el sepulcral convite. Vuelve a sonar y a medida se va apagando una vida, se va apagando la luz, y quedan por despedida una tumba y una cruz. José María Suireto. Parodia de la composición precedente. Los marranos en agonía. Hay una vieja malvada, huéspeda de mi persona, cavilosa, remilgada, que sin parecerse a nada, vaga entre Cafre y Lapona, que pasa triste su vida, como lagarta parida, orilla de un lodazal, que vive más aburrida que un pez en un arenal. Vieja de enagua y zapato, de bienes y de dinero, para el infeliz heredero de andar semejante al pato. De bello cutis de cuero, es la vieja que abastece de pan y de longaniza, y al par que la venta crece, si la harina se encarece, la revuelve con ceniza. De rústica horca un grito se lanza, qué horrible es de oír. Agudo resuena y hiere una panza que se ve entreabrir. Es una voz de moribundo cerdo, del confín del gaznate desprendida, que anuncia ya cercana una comida para el glotón que su pernil compró. Es el adiós del puerco agonizante, cuyo chillido hace temblar la casa, tanto que a veces creo que la arrasa como el clarín a bella Jericó. Aquel sordo clamor de la marrana es el reloj que a madrugar condena. Si triste hoy al dormilón le suena, en mil sartenes chillará mañana. Riquísimo es freír cuando el ambiente una morcilla y un jamón perfuma, cuando la grasa ostenta entre la espuma tanto azafrán, tanto piñón caliente. Cuando gentil un salchichón se agita, rico en pimienta, en salsa, en perejil, cuando en su plato el alemán pernil con su fragancia el apetito excita. Aquel agudo chillido de aquel animal cebado despierta al hombre dormido como la diana al soldado, como la esposa al marido, la infernal entonación repite incesantemente sin causarle compasión. A la soñolienta gente que da al diablo la canción, por el aire se derrama y hasta la caliente cama el son penetrante va, semejante al de una rama que desgajándose está. Ahora la vieja se prende, su delantal por delante, y al animal echa el guante, ahora torna y lo hiende, y lo desuella al instante. Y en el animal que chilla, enclava la vieja al punto, la colorada cuchilla, creyendo que todo el unto no cabe en una escudilla. Mira el lechón y le espanta ver al animal aleve, que todavía se mueve, y pide, aunque es una santa, que el demonio se lo lleve. En tanto la matadora, que su actividad ostenta, maldice de la demora, porque ya suena la hora para comenzar la venta. Vuelve a zanjar y a medida se va haciendo la comida, se va vendiendo el lechón, y quedan por despedida una tripa y un tendón. Amatitlán, 1839. Fin de sección 11.